Ed John Leung, el célebre actor de la mundialmente conocida Pasión de Oberenga, solía impresionar a sus espectadores por la profunda intensidad con la que representaba a Cristo. Una noche, después de su sensacional actuación, una pareja extranjera fue a felicitar a Leung. Después de una breve conversación, fue a posar con ellos para una fotografía. Entonces, el caballero vio la gran cruz que estaba apoyada en la pared. «Sácame una foto llevando la cruz», le dijo a su esposa, y fue a tomarla mientras ella preparaba la cámara. Trató con ambos brazos de ponerla sobre su hombro, pero se dio cuenta de que no podía ni moverla. Perplejo, trató de hacer otro esfuerzo mayor, pero no pudo mover ni una pulgada aquella cruz de madera sólida. Humillado y ruborizado, le dijo a Leung: «Yo creía que era hueca. ¿Por qué lleva usted una cruz tan pesada?». El robusto actor sonrió suavemente y le dijo: «Si la cruz no fuera pesada, no sería capaz de representar mi papel. Nosotros somos conscientes de que la cruz del Redentor fue real para salvarnos. Él continúa hoy ofreciéndose en las cruces de tantas personas como vos y yo, que constantemente somos desafiados por diferentes contrariedades inevitables de la vida. Las circunstancias adversas hemos de tomarlas siempre con un sentido sobrenatural para vigorizar las virtudes. Ellas son las cruces de cada jornada que, aceptadas, producen paz. Cuando no se aceptan, producen tristeza. Es necesario pedir al Espíritu Santo que nos fortalezca en los reveses que a todos nos visitan de vez en cuando, para madurar paulatinamente. León XIII, en su libro titulado Práctica de la Humildad, dice lo siguiente: «Si te sobreviene alguna contradicción, bendice al Señor, que dispone las cosas del mejor de los modos. Piensa que la has merecido, que merecerías más todavía, y que eres indigno de todo consuelo. Podrás pedir con toda sencillez al Señor que te libre de ella, si así le place. Pídele que te dé fuerzas para sacar méritos de esa contrariedad. En las cruces, no busques los consuelos exteriores, especialmente si te das cuenta de que Dios te las manda para humillarte y para debilitar tu orgullo y presunción. En medio de ellas debes decir con el rey profeta: cuán bueno ha sido para mí, Señor, que me hayas humillado, porque así he aprendido tus mandatos». Así termina el relato. Recordemos que podemos vencer con Jesús muerto y resucitado. Si Él está siempre en nuestro corazón por la fe, no llevaremos una cruz vacía, sino por amor, dando sentido a nuestra existencia. Y te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.